que un equipo. Es unión, es amistad, es sentimiento, es handball. Aguante Capilla. Aguante Capilla, Capilla campeón. Bueno, para que nos cuenten un poco de este proceso, ahí escuchábamos este testimonio, pero estamos con nuestro compañero Lewe Camargo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Hace rato no estaba frente al micrófono este. Viste, todos podemos decir, tal vez me conozcan por, viste, con distintas cosas. Estamos con Ernesto Sorín, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, qué lindo tenerlos acá en este contexto y con Marcela Auger, ¿cómo le va también? Hola, hola, Rena. Muy emocionada acá y un gran abrazo a Agustín, que fue el que ahí armó este audio tan sí. emocionante. Qué lindo. Bueno, que también la culminación de la culminación y el comienzo, ¿no? De otro proceso o un escalón más en un proceso que vienen haciendo colectivo a través del club, a través del deporte. Cuéntenos un poquito a quienes estamos fuera de este proceso, ¿qué implica esto? Ser que Capilla sea campeón o participar, o sea, ¿qué proceso vienen viviendo? Tranquilo, no se peleen. Estábamos acá diciendo, haciéndonos ojitos, la verdad que sí, como después de escuchar los audios de las chicas, como sí. que hay qué más se puede decir, pero tiene un significado súper importante, ¿no? Desde una cuestión personal de disfrutar, de encontrarse con el juego, como adultos, sí. encontramos el juego en el deporte. Y eso nos da mucha energía para seguir en todos los días, en todo, con las familias, con las cosas que hacemos, con los laburos. Y a nivel grupal, colectivo, bueno, como lo decían las chicas, y también como decían las chicas, un objetivo claro ahora que es el tema del campo de juego reglamentario, que es esto que ellas cuando comentaban en los audios 40-20, tiene que sí. ver con las medidas reglamentarias para jugar al handball y que son los espacios que se necesitan para que el juego tenga su desarrollo natural, digamos, claro. En este momento. ¿Y qué necesitaríamos? ¿Dónde sería la cancha? En ese sentido hay algunas acciones que nos hemos enterado que ya son de conocimiento público, no sé a qué nivel masivo, pero sí que hemos hablado con el Secretario de Deportes y hay dos polideportivos que están proyectados construirse. Sí. Estamos viendo ahí si esos polideportivos pueden tener las medidas que nosotros necesitamos, porque en principio no las tienen. Ah. Entonces ahí es un proyecto que viene de Nación. Claro, o sea, para ver si se puede adaptar. Exacto. Qué interesante sería, ya que están los recursos. A veces es por pequeñas cosas, decís, che, bueno, un poquito, un par de metros para acá, para allá, y tenés una cancha reglamentaria que te permite generar campeonatos a nivel, ¿no?, nacional e internacional, supongo. Sí, pero es que daría una proyección y también fortalecería lo que las chicas han construido, todo este proceso que contaba Marce, que contaban las otras compañías de hace varios años, también se está dando en Punilla, con los otros clubes que sí. son equipos, compañeros, de alguna manera, que con los que competimos y que también estamos necesitando para poder desarrollar el deporte, que esto se dé. Y como en toda obra, cuando viene un proyecto, viste que vos tenés sí. el proyecto escrito, y decís, bueno, capaz que se pueda mover un metrito más para acá, un metrito... Pero bueno, estamos recién ahí como conversándolo. Bien, bien, bueno. Y más allá de eso, bueno, en este proceso, independientemente de la cancha, ¿qué más...? O sea, ¿qué más necesitan para seguir? ¿Cuál sería el paso siguiente? Ahora, por el verano, se para la competencia. ¿Cómo sigue? Bueno, sí, es como que llegar ahí a este momento de las finales, ¿no? Y quiero recalcar también que no fue nuestra final solamente, sino que fue la final del masculino, que es un proceso que viene de larga data, tanto nuestro equipo como después cuando se sumó el equipo masculino, que fortaleció un montón el espacio de handball en el club, que venía como con una semillita, como yo explico ahí en el audio, y se ha transformado como en un árbol ahí creciendo, floreciendo. Este año se sumaron las formativas, que eso le da gran valor, porque es el semillero que nosotros necesitamos. Y lo que dice Ernesto es fundamental, necesitar, que se concrete la cancha, sí. la cancha, porque eso nos da posibilidades el día de mañana de poder federar el deporte acá en el club. Y bueno, y el handball acá en Córdoba es muy importante. Tenemos muchas jugadoras en selección, jugadores en selección. O sea que le daría esa proyección a los jugadores en el futuro, digamos, ¿no es cierto? Que es muy importante. Yo creo que, bueno, ahora volviendo a la pregunta, nosotros siempre organizamos un torneo de verano, que ajá, eso se viene en febrero-marzo, que eso lo vamos a hacer, y también estamos de ahí con una inquietud ahí linda, que es el beach handball, con ganas también de meternos un poco en eso, así que ahí vamos a necesitar un apoyo de la MUNI, seguro. Bueno, y después lo que siempre se necesita son materiales, sí, ese tipo de cosas que lo venimos gestionando solos realmente, todo a pulmón, haciendo buffet cuando nos toca las fechas acá en Capilla, haciendo rifas, hemos, bueno, hecho los equipos, tanto sea el titular como el suplente, hemos comprado pelotas, así que bueno, todo fue con esfuerzo, pero nos vendría muy bien siempre otro empujoncito. Claro, el apoyo a lo que ya a pulmón se está haciendo, sí, a veces, digo, un pequeño, así como decíamos, unos metritos para acá o para allá, te generan un gran cambio, muchas posibilidades, bueno, a veces son apoyos, a veces son simbólicos, pero que dan, viste, un espaldarazo, decís, bueno, lo estamos haciendo todo a pulmón, no sé, gestionar alguna cosa, así que ojalá que nos pongamos las pilas y que generemos, sí, el apoyo. Seguramente en la sociedad está, a veces no está visibilizado, porque bueno, por ahí está muy inmerso dentro de las familias, que del handball o del deporte, pero está buenísimo que se expanda, porque creo que el apoyo está. Sí, perdón, dale, dale, que quería, perdón, quiero robar protagonismo acá también. No, pero tuviste un protagonismo en el partido. Ah, quiero decirlo, frenó la pelota con la cara, dijeron. Con la cara. Sí. Tres veces. Que venga un arquero después que me diga. Terrible arquero. Yo también te la traje tres veces y seguí de pie. Ha surgido un arquero que. No, es... no, tremendo. Bueno, arquerazo. También rescatando el trabajo de Georgie, que Georgie sí, Fox, no, que también Georgie ha hecho. Georgie es nuestra arquera, quiero decirlo. Vale. Y un beso enorme a todas esas hermosas, bellas mujeres, compañeras mías del equipo. Qué bueno. Y un saludo también a todos los locos de mente que tenemos de compañeros bueno, nuestros. Digo, campeón y subcampeón. O sea, sí, realmente, ¿no? Hay un empuje ahí, más allá de los logros. Digo, no es una cuestión solamente exitista. Digo, es también la culminación de un resultado de un proceso que viene, evidentemente, que está bien fuerte. Exacto. Y a esto quería ir. A principio de año, nosotros, sobre todo los varones, veníamos con un ritmo después de la primera cuarentena que estuvo el año pasado, como que nos costó mucho arrancar de cero, ¿sí? Al pesar el equipo se estaba recién volviendo a armar, había tenido ingresos nuevos jugadores, en el cual yo también estaba ahí como nuevo, y tuvimos que aprender todos los fundamentos básicos, por ahí no nos terminaba de entrar un fundamento nuevo, que ya venía otro, y bueno, comenzó la liga y más o menos como que empezamos a pilotear ahí, empezamos a tener un resultado bueno, un resultado malo, y los chicos, bueno, van subiendo la moral y después se les baja, y es difícil también manejar eso. Claro. Eso en cualquier deporte, y sobre todo en el amateur, se siente mucho más. Y después, bueno, el segundo parón fue como una vuelta a cero, una caída que lo supimos llevar, sí, pero... Sí, te desmoraliza un montón. Desmoraliza. Claro. Y que pudiéramos levantarnos después de todo lo que pasó, y llegaron a final con todo lo que nos costó, con cada entrenamiento que pudimos ir, con un montón de cosas que han pasado en el medio, la verdad que es muy meritorio. Y volviendo a lo que vos preguntabas al principio, es eso, ¿no? Por ahí hoy en día todo está muy metido con el fútbol, cosa que yo también hago mea culpa, porque realmente cuando hablo de deportes en cualquier lado, lo primero a lo que voy a apelar o lo primero que voy a hablar es de fútbol. Sí. Pero el handball está tomando hoy en día, no solo en aspecto acá regional, sino a nivel nacional, está tomando un poco más de visión, porque la gente se está enterando de qué es el handball, porque hay muchas veces que uno no se entera de las cosas, porque como dice Marcel recién, no las visualiza, no las pudo visualizar, y no conoce también la dinámica o el juego y la magia que tiene cada deporte. No solo el handball, sino también cualquier otra disciplina que no sea fútbol, que es constante ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa. Y eso me han dicho gente que por ahí nunca vio handball en su vida y empezó a verla en el club este año, y dice, qué deporte emocionante. Sí, es súper dinámico, ¿no? Como, sí. Yo iba a decir algo que siempre comento, que cuando me vine allá hace 10 años acá a Capilla del Monte, pensé que nunca más iba a jugar handball en la vida. Dije, acá, no creo. Y bueno, y hoy en día lo veo y no puedo creer todo lo que se ha hecho. Todo cómo fue creciendo así año tras año y tener estos grupos súper armados, con mucha proyección, con que pisa fuerte, como decimos nosotros. Sí, ¿no? Ahí las escuchábamos a las chicas realmente, o sí. Sea, como muy en eje sobre qué quieren y hacia dónde van y qué es fruto de ese trabajo. Nos llega mensajito, dice, buen día, una gran felicitación a todo el equipo y en particular a Marce, compañera de proyectos incansable y siempre para adelante, se merecen todo lo bello. Que les pase, Cari y Nico de la Gemela. Ay, un beso enorme, enorme. Acá Don Selechower le manda saludos a Nehuen. Si querés saber la técnica cómo atajar con la cabeza, te la paso por un mail. Sí, bueno, yo fui mi breve paso por el handball, creo que el primer año en Buenos Aires había handball, y fui arquera también, bueno, puedo comprender. Sí. Hay un momento, porque yo le presté la cámara a Marce, y pude ver el cabezazo de vuelta que... Bueno, hay que estar loco para estar en el arco. Sí, me dijeron eso. Sí, asusta un poco cuando ve venir porque, bueno, es chiquito, pero va con fuerza todo, ¿no? Por eso estaría bueno lo de la cancha más grande también. Claro, y sí, casi, ¿no? Se hace muy muy dinámico todo, muy rápido. Sí, muy cerca las áreas. Pero sí, está buenísimo lo que contaba Inewen, que la gente sepa que el handball es un deporte emocionante, que está creciendo, que se la pasa bien, y bueno, y que tenemos categorías formativas, entonces también aprovechar este espacio que nos dan para invitar a los chicos, a las chicas, en categoría formativa jugamos deporte mixto, ya hay dos grupos armados, entonces bueno, ahí pueden acercarse al club. ¿Desde qué edades? ¿Cómo es? Y tenemos en categoría formativa al grupo de infantiles, que es de 9 años a 12. Ajá. Y después tenemos menores, que son de 13, 14, y bueno, y hay algunos de 15 y 16, que son otras categorías, pero que por ahora están agrupados en esos dos. Y jugamos y practicamos los viernes y los sábados. Así que igual eso está publicado creo en nuestras páginas, ¿no? Están en las redes Instagram, sí. El Facebook y... Handball Capilla del Monte. Handball, sí. Capilla del Monte. Sobre todo porque ahí publicamos específicamente de lo nuestro. La página del Club Capilla también se publica. Bueno, sí. Cuando el community manager se acuerda de publicar. ¿Quién será ese? ¿Quién será? No sé, no me imagino. El tipo que también hace fotógrafo, hace un montón de cosas. El multitasking. A ver cuando puedo volver a ser una persona. Bueno, entonces eso, ¿no? Como que contarle a Capilla del Monte, a la comunidad, que a las familias, que hay un espacio para que vengan los chicos a practicar deporte, a jugar. Tenemos una mirada de un deporte integral, donde es muy importante pasarla bien, sí. Que haya un aspecto lúdico, que sea que los chicos lo disfruten, que no solamente una cuestión técnico, táctica o física, sino que el centro está puesto en el juego. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, está... Y aprender a estar en equipo, ¿no? Sí, que todo es lo que, muy importante. Sí, acá nos dice Dora que el equipo femenino de vóley también ganó campeonato. ¡Ay! Sí. No se pongan celosos, sí, ¡ay! Pero qué lindo, la ¿no? La Copa La Falda que se realizó el sábado, sí. Que, si mal no me acuerdo, habían ganado contra Universitario B, Racing de Valle, fueron contra... Bueno, ganaron la semifinal, ahora no me acuerdo contra quién había sido, si no era Unión, me estoy equivocando. Y bueno, después la victoria final contra Universitaria, que es lo que me contó Gaby, bueno, ahí publicado. Bueno, qué ímpetu, incluso, digo, también hay una renovación en las autoridades del club y que venga también con, insisto, más allá de la cuestión exitista, sino que tiene que ver con la consagración de todo un esfuerzo que vienen haciendo los equipos, ¿no? Sí, eso también remarcar un poco todo el apoyo que nos dio el club desde el principio. La verdad que siempre nos impulsó a seguir y nos abrió, bueno, desde el principio las puertas, así que ahí hay un reconocimiento también a ese espacio, ¿no? Sí, a la comisión del club, que están trabajando mucho, y el resto de los compañeros profes de los otros deportes, es que también están súper... Es un lindo momento para el club. Bien. Hay mucha actividad. Ayer pasé un rato a la tarde y me sorprendí con la cantidad de chicas y chicos jugando al vóley, así que... Es un buen momento para acercarse. Sí. Nehuen, ¿en qué momento esto que decías? Bueno, las redes, ¿cómo la gente se puede conectar para saber qué está pasando en el club o de qué manera acercarse? Bueno, hay dos motivos. Hay dos formas. Sí. ¿Sí? La primera es la más virtual. En el Facebook, @club, lo que significa el handball para nosotros es una oportunidad de descubrirnos a nosotros mismos, darnos una identidad dentro de una cancha, conocernos más, y a pesar de que somos un grupo de que tiene distintas edades y distintas formas de pensar, nos unimos y salimos adelante para cumplir un objetivo que no es solamente un resultado, sino... divertirnos y disfrutar de este deporte que ya empezamos a amar desde el día que nos pusimos a verlo hasta que, bueno, antes de ayer pudimos darnos un lujo de poder participar en una gran final. Así que yo estoy agradecido con la gente con la que estoy hoy en día y ojalá podamos lograr muchas cosas más, como no solo el 40x20, sino poder traer mucha más gente a este lindo mundo que es el handball. Buenísimo, gracias, muchas gracias, gracias y felicitaciones. Muchas gracias.